Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La rosa de los vientos. Las niñas conocen cuentos de ciudades escondidas en otras ciudades, de templos que se ocultan bajo otros templos, de pueblos que resisten en los fragmentos del continente. Dice un tal Miguel Ángel Asturias, cuentero guatemalteco, Guatemala fue construida sobre ciudades enterradas en el centro de América. Para unir las piedras de sus muros, la mezcla se amasó con leche. Existe la creencia de que los árboles respiran el aliento de las personas que habitan las ciudades enterradas, y por esa costumbre legendaria y familiar, a su sombra se aconsejan los que tienen que resolver casos de conciencia. Los enamorados alivian su pena, se orientan los romeros perdidos del camino y reciben inspiración los poetas. Las niñas buscan a los poetas y a la poesía, y encuentran al mismo Asturias que escribe: la marimba pone huevos en los astros. Para un huevo que pones tanta bulla que metes, vení, ponelo vos, pues. La marimba pone huevos en los astros. El sol la desangra, la monta, es su gallo. Serpiente que muda de piel en los ecos. Grito de madera que bate en jícaras como el chocolate. Sonido de hojas que van sobre hormigas de palo de hormigo. Pereza de razas. Pereza de lluvia. Pereza de teclas que mascan copal. Se masca la pena del hule. Se tasca la pena del freno. Los flecos se suenan mocosos de luna. Se escupe la pena del guaro, tiñoso de riñas, y huye el mujerío, pies, tetas y críos. Tempestad de trinos entre sus costillas, atadas de espalda, de faz a los cielos, en el sacrificio de los prisioneros. Danza de raíces y tribus maiceras. La hieren de sangre picos de aves verdes que le abren el pecho. La hieren de leche saetas de plumas. Flechas picaflores de punta de espina. La hieren de sueño. Es sangre y es leche y es sueño. Sangre de madera, elástica leche de palo de hule y sueño de cera pegado a las teclas que cambia de carne al sonido, que muda de hueso al sonido. La carne africana y el hueso del indio se mezclan en lluvia sonora de varas y lanzas de piedras de punta afilada. Garras de jaguares que destilan uñas. Peines de colmillos de lagartos sordos y belfos de pumas que destilan dientes. Música entre dientes y miedo dormido. Temblor coloreado de atmósfera y tierra en que danzan montes, ceibas, caseríos y quedan las huellas de pies en los cactos, huellas de las tunas en el baile verde, huellas vegetales del gran cataclismo que dejó las cosas vestidas de espejo, como se vistieron cuando se creó el mundo, como se vistieron cuando se creó el sol. Sonido de lluvia del telar del cielo, sonido de lluvia del panal del mundo, sonido de lluvia del sudor del hombre, sonido de lluvia de pelo de tigre, sonido de lluvia de pelo de pluma, sonido de lluvia de pelo de elote, sonido de lluvia de pelo de pino. El son de las piedras debajo del agua, el son del venado debajo del viento, el son que se baila con pies parpadeantes, carne en flor de jade, la mujer y el hombre, erizo de chicha bajo su sombrero, sobre sus dos pies, la Juana conmigo. Caen los reflejos, huyen las mujeres, pies, tetas y críos, plomazos, caballos, asamblea de corvos teñidos de sangre, parihuela de hojas teñidas de sangre. Tierra de por medio teñida de sangre. Escala de teclas que sirve de puente teñido de sangre. ¿Quién te hizo las teclas con brazos de cruces teñidos de sangre? Torre Amecapal, algarabía de cotorritas, almáciga verde de loros que vuelan, grito de madera que se bate en jícaras como el chocolate, tejado de ocote sobre las casas de la luna, carpintero en la carpintería de la selva, manantial de trinos de guardabarranca, sensontle borracho de aguardiente blanco, marimba tocada por indios. Las niñas escucharon la poesía de aquel Asturias y la música de los pueblos mayas. Sienten que un mundo se esconde dentro del mundo conocido. Salen a buscarlo. Las niñas y niños de Guatemala las invitan a recorrer la selva, los altos, hasta llegar a aquella comunidad de las poblaciones en resistencia que se llama el Tesoro de Patulul. Son las niñas de Guatemala las que al regreso cuentan este encuentro, que fue más increíble que cualquier cuento. Llegamos, la comunidad ya estaba ahí preparada para recibirnos. Creo que ya nos estaban esperando desde hacía un buen rato. Y estaban todos formados, sentados ahí, niños, mujeres, hombres de la comunidad. Y nos recibieron con mucha calidez. Nos brindaron lugares especiales en la champita, que así se le llama, porque no tiene paredes, sino que es una champa nada más, un lugar techado ahí, el piso de tierra. Y bueno, nos consiguieron unas banquitas y unas sillas para que nosotros nos sentáramos. Tenían ahí innovado con tablas también unas especies de bancas para el resto de la población. Y bueno, nos empezaron a comentar un poco. Contarnos, el compañero decía que era imposible contarnos en un par de horas todo lo que ellos habían vivido, pero que entonces tenían preparado un acto cultural que involucraba a miembros de la comunidad y entonces nos preparamos a verlo. El acto consistía en una reproducción de lo que era una escuela de una comunidad de población en resistencia. Ya en el año 80, donde empezó la represión en contra de los pueblos de las comunidades de Guatemala, y muchas poblaciones se desplazaron en las montañas y de diferentes grupos, de diferentes etnias, y así por pequeños grupos se fueron acercando, ya haciendo grupos más grandes y viéndose, o sea, haciendo ya intercambio de solidaridad, de apoyo entre diferentes grupos étnicos para enfrentar o organizarse para poder sobrevivir en esas montañas por la persecución que se estaba sufriendo. Entonces, a partir de ahí, ahí no hubo ya distinción de separación de las etnias, ¿va?, sino una unidad, y en reuniones empezaron a reunirse, a dialogar y a buscar la forma de cómo tenían que organizarse. Estuvimos visitando una comunidad que se llama El Tesoro en el municipio de Patulul, en el departamento de Suchitepéquez. Esta comunidad es una comunidad formada por más de 200 familias que llevan ya desde los años 80 luchando y resistiendo por la vida, por la organización, por reivindicaciones ya propias del ser humano, que fueron comunidades desplazadas de su tierra natal, de su tierra de origen, tuvieron que trasladarse huyendo prácticamente con lo que tenían puesto, jalando a sus niños, los que podían se llevaban unas gallinitas, otros se llevaban algunas cosas en costales, en sábanas, huyendo del ejército que los quería exterminar.